La mano que mece la cuna es la misma que rige el mundo. William Wallace, poeta y compositor estadounidense. Compañeros y compañeras del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. En nuestras sesiones de club y cada evento, tenemos oportunidad de mostrar lo que somos. Nuestras aspiraciones, alegrías, ideas, sueños. El diálogo abierto y la capacidad de escucharnos hace única cada sesión, lo mismo que cada interacción humana. Nuestras palabras y acciones están llenas de recuerdos, valores y enseñanzas aportadas por nuestros padres. Cada uno de nosotros lleva en su memoria las palabras de aliento, la guía e inspiración de una madre que se hace presente para mantener en alto nuestra autoestima, para hacernos ver algún error, pero sobre todo, para generarnos una sonrisa por el legado de amor incondicional y entrega ilimitada. Si bien esto es algo permanente, recordar en especial un día al año a nuestras madres tiene valor por enaltecer todo lo que representa en nosotros una madre. Felicidades a todas las socias Toastmasters que son mamás y tienen la fortuna de ejercer esa posición de amor ante la vida. Felicidades a todas las que próximamente lo serán y han guardado lo mejor de sí mismas para entregar en el momento indicado. La maternidad es la vocación más noble de la tierra. La auténtica maternidad es la más bella de todas las artes, la más grande de todas las profesiones. Felicidades a todos los que podemos celebrar el haber recibido o seguir recibiendo en presencia o memoria el amor de una madre. Felicidades a todas nuestras socias Toastmasters en este 10 de mayo.